cerca de arroyos o ríos, porque el sentimiento mío fue solo la dignidad por mantener mi lealtad. De chorro sin doblegarme, vinieron a fuerza rearme. Y al ver que el charco no cede, fui invitado al sal si puede, pa' poder exterminarme. Sea cual fuere mi linaje, indio, nativo, aborigen, fue de charrúa mi origen, pletórico de coraje, y fui gaucho entre el gauchaje del ejército oriental. Fui combatiente leal por la consigna artiguista y enfrente al latifundista, siempre fiel al general. Batallar, batallé como un soldado, y después de haber luchado para poder libertar la vieja banda oriental, como fiera me enjaularon y a exhibirme me llevaron a lejísima distancia, como bicho expuesto en Francia, donde mis días terminaron. Y aunque hoy lo aclara la historia, porque fuimos traicionados, nunca fuimos doblegados, y hemos logrado la gloria de vivir en la memoria de una patria agradecida por quienes dieron su vida, combatiendo a lanza y chuza, con Baimaca y Guyunusa, charrúas que no se olvidan, con Baimaca y Guyunusa, charrúas. No se olvida.